llueva o nieve en diciembre o en abril, los tejados son así. La ciudad está debajo y también María, que se desnuda frente al espejo. Espiar desde el tejado ya no es cosa de mi edad.